Miguel, me parece, si tienes la carta que he enviado un montón de veces a la prensa, sí. O sea, al periódico Baleares, al diario Mallorca y al diario El País. El País me contestaron que no podían publicar estas cartas porque tienen muchas. Y... Bueno, tienes la... Jesús de Nazaret en la historia. Bajo el emperador Tiberio, un modesto obrero, Jesús de Nazaret, fue considerado como el Mesías, esperado por un pequeño círculo de obreros, que se convirtieron en discípulos suyos. Sin considerarlo formalmente investido de tal título, le atribuyeron la autoridad suprema en todas las cuestiones que enseñaba, etc. Como el predicador del amor universal, al género humano, se transformó en abogado de las clases desposeídas, etc. J. Castro, Historia Universal, página 116, editorial tal. Jesús de Nazaret nació unos años antes de la era vulgar, en tiempos del emperador Augusto en Nazaret, etc. Era hijo del carpintero José y su esposa María. Tenía cuatro hermanos y dos hermanas, viviendo junto con ellos la vida humilde y laboriosa de la gente de Galilea, etc. No se estudiaba mucho en esa provincia, pero en cambio la gente era más sencilla, más natural, etc. Historia de Israel, editorial Claridad, Socionómica, página tal. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cómo se llama su madre, María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿De dónde, pues, a este todas estas cosas? Mateo 13, 55, 56. El niño crecía y se robustecía, etc. Y sus padres lo buscaron, pues se habían quedado tres días en Jerusalén, etc. Y cuando le encontraron, bajó en su compañía y se fue a Nazaret, y vivía sometido a ellos. Lucas 3, 40, 51. Vemos claramente con estos datos que Jesús de Nazaret, el obrero, trabajaba seguramente de carpintero con su padre, y que sus estudios humanos eran casi nulos, pero sí que ya tenía por maestro al Cristo, o Espíritu de Dios. Lo único, pues, que necesita todo ser humano, si quiere avanzar espiritualmente, o sea, ser cristiano de verdad, apóstol, profeta, etc., en una palabra, vivir en y con Dios. Ya dijo bien claro Jesús de Nazaret, no podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6, 24. Esta es, pues, la idea nuestra, como Iglesia de Cristo Pobre de Mallorca, y para el mundo entero. Octubre, Cayetano Martín. ¿Quién es esto de la Biblia? El Evangelio de Juan. De cierto te digo, cuando eras más mozo, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele, sígueme. Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro vio a este, dice Jesús, Señor, ¿y este quién? Dícele Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir. Mas Jesús no le dijo, no morirá, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esto es al final del Evangelio de Juan. Este detalle que no ha sido aclarado por el catolicismo ni el protestantismo, o sea, por los llamados teólogos. ¿Por qué este que escribió el Evangelio de Juan, este, hasta que yo venga? Han pasado 2000 años. Pero, José, ¿quieres leer podemos decir que es la primera parte de este evangelio corto, sencillo, porque solamente tendrá 9 páginas, quiero leer. El Evangelio de Cristo según el apóstol Juan. Yo, Cayetano Martí Valls, nacido en el pueblo de Inca, Mallorca, en el año 1918, obrero yesero ya jubilado y en otro tiempo Juan, ahora, en el año 1987, debo repetir la idea de escribir el Evangelio de Cristo, sin manipulaciones extrañas. En el principio de la vida de Jesús de Nazaret, el obrero carpintero ya llevaba en sí mismo al Cristo universal, o sea, Espíritu de Dios, quien lo recrea todo eternamente. Cristo, pues, guiando sencillamente al Espíritu de Jesús, el hombre, en las cosas más importantes de la vida espiritual, dejando al hombre en su libertad humana, nos da el verdadero ejemplo como Evangelio de Cristo, ya que Él es el buen pastor, guía, maestro, etcétera, de la humanidad, en este mundo y en otros y en todos los mundos del infinito universo. Ahora bien, hablemos un poco de Jesús de Nazaret. Ya se ha dicho en otros escritos o evangelios algo sobre su nacimiento, su vida y su muerte. Aquí pues trataremos de aclarar las cosas. Jesús de Nazaret nació, vivió y murió como todos los demás seres humanos. No podía ser de otra manera. Dios no puede contradecirse. Y Cristo dijo por boca de Jesús: aprended de mí. En este caso debemos aprender de Jesús el hombre. Y cuando dice seguidme, debemos comprender que es a Cristo que hay que seguir y no al hombre. De lo contrario, no tendrían sentido las palabras: un ciego no puede guiar a otro ciego, que tan claramente dice Cristo. Nada pues de nacimiento virginal, nada pues de los fantásticos milagros y nada de la resurrección del cuerpo físico de Jesús. Ya Cristo mismo dice: las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. Y cuando Cristo nos dice que busquemos el reino de Dios, nos da el humano ejemplo de Jesús de Nazaret, el carpintero, que tenía en sí mismo el reino de Dios, o sea, Cristo. Y debo decir a todo esto que Jesús de Nazaret se ponía a andar de un lado a otro y dando fuertes gritos decía: es que aún no comprendéis todo lo que os digo. Y en estos momentos, parecía que su cuerpo físico crecía, y esto que era más bien bajito, más feo de lo que pintan, un poco encorvado, y a veces se quejaba de su pie derecho. Pero su mirada era penetrante, bondadosa, y nos sentíamos seguros y muy contentos de estar a su lado y poder escuchar a Cristo que hablaba tan sabiamente y tan sencillamente. Pero muchas veces Jesús de Nazaret tenía que repetirnos las cosas por nuestra ignorancia como obreros, como gente sencilla de Israel. Pero más grande era la ignorancia de los sacerdotes, que se las daban de sabios, no entendiendo nada del Maestro Cristo. Jesús de Nazaret era muy sencillo. Un día se dejó purificar en el río Jordán por un profeta que se llamaba Juan. Pero otro día algunos de nosotros íbamos a su encuentro y lo encontramos cargado con un fardo de leña, ayudando a una pobre mujer que no podía llevarlo. Y como la cosa más natural, dejó la leña en el portal de la casa de aquella mujer, al mismo tiempo que nos decía: bien, amigos, vamos a charlar un rato más. Aquí tengo un libro que es de Jaime, Guillermo, Árbol Verbal, titula, 9 notas en torno a la cábala, de Mario Sats. Por eso te pronuncio bien esto. Según veo, este señor, nacido en Argentina, pero seguro que si no es judío, está muy metido en el judaísmo. Claro, seguro que sí, es judío. Este libro está escrito nada menos que del año pasado, me parece, que así todo no puede ser Puedes hundirme esto, pero no dejarlo esperar. Una otra. Fecha. 83, vale. En varias ocasiones he dicho yo por aquí que yo era un muchacho, niño, tendría yo 14, 15 años, o menos. Y mi abuela, que no sabía leer ni escribir, y esto que sí, fue un poco a la escuela, pero no había manera. Me decía aquello que ya digo tantas veces, he repetido por allí, de cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Cuando las cosas te van mal, da gracias a Dios. Aquí leemos que Rabí Shmuel y su hermano visitaron a su maestro, el santo predicador de Maestricht, y le dijeron: nuestros sabios han dicho una frase que no nos da descanso, pues no logramos entenderla. Ellos afirman que el hombre debe agradecer a Dios tanto por el mal como por el bien, y recibir lo uno y lo otro con igual alegría. Explicadnos, Rabí, ¿qué han querido decir los sabios de Israel? El predicador repuso: id a casa de oración. Allí encontraréis a un hombre que fuma en pipa. Ese hombre es sucia. Él os interpretará la frase que no entendemos. Fueron a la casa de la oración y repitieron la pregunta a Rabí Susía, quien se echó a reír. Estoy tan en ayunas como vosotros, dijo. En mi vida he conocido el mal. Pero ellos sabían que la existencia de Rabí Susía era, desde el día de su nacimiento, un tejido de penurias y pesares. Entonces comprendieron qué significaba recibir las penas con alegría. Se puede decir que en la literatura judía hay maravillas, así como estas composiciones, incluso podríamos decir hasta literarias, de rabinos, y a través de la historia el judaísmo ha tenido místicos muy fuertes en esto. Pero no es esto que quiero aclarar. Enseguida salta la pregunta: ¿de dónde sabía mi abuela esto? Con palabras más sencillas, si queréis, pero es la misma idea. Cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Si te van mal, da gracias a Dios. Ahí es donde ha chocado siempre, pero la sabiduría humana en el campo de todas las religiones y principalmente del judaísmo, catolicismo, protestantismo, que en estos momentos es la parte cristiana. Pero, ¿qué es lo que ha chocado? La sabiduría humana, con una palabra tan sencilla, que el judaísmo siempre ha tenido en gran estima, y mucha gente no ha entendido, principalmente los mismos teólogos. La tradición, la tradición oral. Si nos fijamos, por ejemplo, estos días que hacen unos, o la tele, unos reportajes sobre Israel, parte histórica, veremos estos altibajos que hay en ese judaísmo, que ya en una ocasión os dije, un viernes, de la salida del pueblo judío de Egipto. La gran sabiduría en Egipto, en Alejandría, la gran biblioteca, y los sabios de aquellos momentos, al lado de los esclavos, la mayoría judíos, que hacían además de los ladrillos las construcciones, o ayudaban a hacer las construcciones. Entonces estos salen, se liberan, forman un pueblo, una nación, y otra vez esta subida de la llamada cultura judía. Pasan siglos y tiene que venir otra vez otro Moisés, que es Jesús de Nazaret el obrero, y decir, no, no es por allí. Siempre nos encontramos con lo mismo. Viene el cristianismo, dura un pequeño tiempo, pero es otra vez absorbido por esta dichosa cultura religiosa, siempre acompañada del poder político, el rey Constantino, sí, empieza el Vaticano. Pasan siglos y viene Martín Lutero en Alemania, que parece en aquel momento que va a hacer algo positivo, pero no, cambia el altar y se quedan con las mismas, otro clero. Precisamente ha tenido que ser ahora, en estos momentos, y esto lo he repetido un montón de veces, y tenemos que llegar a un momento de que veamos clara la idea. ¿Por qué este momento ahora? Precisamente este año, que han acontecido una serie de cosas, que incluso aquí, que me ha traído Miguel, mensaje del Papa, esto de la Iglesia Católica, que ya se habla si el año que viene vendrá el Papa Católico a Mallorca para canonizar el Junípero Cerro de Petra. Pero, ¿qué ha leído aquí, Gladys? Del llamado Nuevo Testamento del Evangelio de Juan. ¿Y si este tiene que quedar? ¿Qué? Ah, este no va a quedar. No. No es esta la idea. Quedará. Vosotros haréis otros trabajos, pero este quedará. Muy significativo todo esto, porque no solamente estas frases que hemos leído aquí, sino un montón de cosas que yo era un niño y aprendí, sobre las rodillas de mi abuelo o de mi abuela, principalmente de mi abuelo, pero él sí sabía leer y escribir, y lo sabían ellos de sus padres o de sus abuelos, y así andando el tiempo o retrocediendo, si queréis, vamos a parar a este judaísmo espiritual, que no tiene nada que ver con el judaísmo social. Hoy tenemos a los judíos que pueden alardear de tener su nación, pero si vamos a Israel, que por cierto Castro ha estado en Israel, él ha visto lo que está pasando aquí. Si hay y creo que estarán sobre unos 4,5 millones, 5 máximo, de habitantes. Pongamos 5 millones sobre Israel, habrán un par de docenas, si llegan, de hombres y mujeres que están, que viven del judaísmo espiritual. Y no me refiero, claro está, a estos rabinos o a estos estudiantes que se pasan todo el día leyendo ahí, estudiando y moviéndose de un lado a otro y estudiando nada menos letra por letra de la dichosa Torá en hebreo y en arameo, ya me diréis. Ya en este reportaje que hacen por la tele, me fijé el otro día en un detalle muy importante. Las ruinas de un gran templo judío, o sea, una sinagoga, en Grecia mismo y en otras partes. Pero aquellos restos, parece que el que dirigía el reportaje iba a dar las dos ideas. ¿Veis aquí? La grandeza, este pórtico, estas letras en hebreo, después la Torá. Ahí vemos a un rabino que escribe, que es muy difícil escribir el hebreo en la forma judía, porque tienen que hacerlo con una especie de pincel, esto, ¿no? Si pintan cuadros, o sea, ¿entenderías esto? Que aprietan un poco y hacen la línea un poco más gruesa, después, eso es un pelo muy finito, porque después hacen unas líneas finitas. Pero al lado de todo esto, vimos una pobre mujer, que a lo mejor lo cogería estos de reportaje, de alguna familia de estos que aún hay, seguro, de estos que van de un lado a otro, nómadas, sí, calentando ahí con la comida o haciendo la comida. Después estaban manipulando harina con agua, pasta y tal. Al mismo tiempo decía el Señor que estos son judíos, o eran judíos, pero en el sentido sencillo. En Mallorca estaban los árabes. Por cierto, ahora dicen que han descubierto cosas por John Jett sobre esto. Bueno, cuando vinieron los judíos, que fueron expulsados de su tierra, se encontraron que con los árabes iba bien la cosa. Pero con estos judíos venían cristianos, judíos cristianos. Pero se puede decir que aquello parecía una familia unida, cada uno a lo suyo. Aquello era una vida en paz, hasta que vino el conquistador de Cataluña y rompió a esta paz. Porque con este conquistador vinieron los cristianos de Roma, no de Cristo. Y con ellos la Inquisición. Entonces, claro, convirtieron a toda Mallorca, pues, a la fuerza, a aquel cristianismo suyo, y el que no aceptaba, pues será quemado vivo y torturado, en fin. Y el que quedaba vivo, le quitaban todo lo que tenía, en fin. Quedó, pues, este pequeño grupo, que es un caso curioso, llamado Xueta. Que se discute esto bastante, si Xueta viene del cerdo, la palabra, o si es judío pequeño. Dejemos esto. Lo importante es que en toda España, hoy mismo, hay millones de descendientes del judaísmo. Tanto que la palabra, por ejemplo, el apellido Pérez, tan conocido en España, lo encontramos ya en la Biblia misma, en el llamado Antiguo Testamento, en la Torá. Después hay otros, como hay un montón que son llamados sefardíes, como Toledo, Sevilla, León, Ávila, que Ávila también está en la Biblia, son ciudades, pero también son apellidos. Y en ninguna parte de España ha quedado tan fuerte esta idea de judaísmo como aquí en Mallorca. Sueta, descendiente de judíos. Y podríamos preguntar, ¿y por qué en toda España aquello ha ido quedándose calmado, muerto, como gente dice? Dices a uno que se llama Ávila o Pérez, ¡ay, tú desciendes del judaísmo! Es la primera vez que oigo esto. Yo, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, este, no se conoce esto. En Mallorca, ¿Sueta? Ah, sí, Sueta desciende del judaísmo. ¿Por qué? Podríamos volver otra vez a lo que dice Juan, que ya el maestro dijo a Pedro, ¿y este qué? Después vienen todos estos puntos, detalles, que podríamos decir tan maravillosamente escogió Miguel, o encontró, y cuidado, que no hay casualidades, que todo encaja, las profecías de Juan 23, y sobre todo de Nostradamus. Una isla del Mediterráneo, un ser que viene de una familia de las mejores del judaísmo. Cuidado, cuando digo mejores, no quiere decir esto que sea de gente rica. Hay un apellido en Mallorca que es Aguiló. Este apellido, Aguiló, Sueta, se dice que gente rica apadrinaban a estos judíos suecas y le daban su nombre, su apellido. Lo curioso es, pero, que todos en Mallorca que llevan esta palabra encima, este apellido Aguiló, en el original es Leví, es decir, aquel individuo se llamaba Leví, o aquellos individuos. Y entonces encontramos que con esto de Leví, levitas, o sea, sacerdotes, la casta sacerdotal, eran mis abuelos. No quiero que diremos aquí entrar en estas cosas ahora que diremos de apellidos y cosas, no. Lo importante es que veáis que este Juan que tanto habla aquí, Cristo mismo, por boca de Jesús, Miguel escribió una carta y salió la prensa. Dice, él está aquí, entre nosotros. Lo curioso es que vino aquí un periodista, le hizo una entrevista, salió toda una página, y fotografías y qué sé yo. Y encabezó la cosa de una forma normal. Este hombre que hace viajes astrales, que dice que ha estado en la luna, que habla con el Papa, que hasta con Julio Iglesias, yo no le dejo nada de Julio Iglesias, pero Los periodistas se van así en las suyas, pero tachando algunas frases que hay. Cayetano Martí, el Papa de los pobres. ¿Cómo el Papa de los pobres? Pues no lo había puesto, es simplemente tachando. Entonces, este Juan del Evangelio, estas verdades que a través de toda mi vida he ido predicando, hay que preguntarnos, y yo mismo podría preguntarme, bueno, la pregunta o la contestación yo ya hace mucho tiempo que la sé, pero vosotros podríais preguntaros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Todo encaja. Y este hombre, que ha trabajado toda su vida de yesero y que empezó a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero, hasta los 14 años. Después de los 14 ya partimos hasta mi jubilación de yesero, sin estudios. No fui yo a la escuela más que unas pocas, muy pocas semanas. Al patronato obrero, que entonces estaba al lado de la iglesia de San Francisco de Palma, y aprendí a hacer palitos, las primeras letras ahí, nada más. Tanto que cuando hago un mensaje de estos, tengo que decirle a José, cuidado, si hay una H de más o de menos, tú arreglas la cosa. La Iglesia Católica, a través de mi vida, ha querido comprarme en varias ocasiones, pastores protestantes, la misma Falange, hace unos pocos años hasta jefes de los testigos de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos preguntar a los teólogos y a los hombres y mujeres de cultura, historiadores, estudiosos de religiones, hasta si queréis, psiquiatras o psicólogos, lo que queráis. ¿Cómo es posible esto? Un ser humano, sin estudios, trabajando de una forma manual, de yesero toda su vida, llevar a cabo una cosa tan enorme y al mismo tiempo tan sencilla. Sencilla, porque a través de mi vida siempre ha sido esto. En las viviendas del Carreró, ya empezando la calle San Miguel, frente al hospital militar, que entonces eran unas casas viejas, de allí, de esto lo sabía hace 50 años atrás. Entonces, en estos siglos, siempre lo mismo, la misma predicación. Y a veces he metido los extraterrestres y los ovnis, a veces algo de cosas viaje astral, pero siempre la meta Dios. Cristo, la religión de Dios. Y esto es chocante, porque en Palma mismo, ahora, tenemos la Iglesia Católica, testigos de Jehová, adventistas, mormones, pentecostales, bueno, un montón de grupos. La ciencia cristiana, hasta la comunidad judía, pero dentro del campo cristiano, o llamado cristiano. Bautistas, incluso ya dos grupos diferentes, con el mismo nombre, bautista. Iglesia de Dios. Bueno. Los extranjeros, la anglicana, la luterana, los suecos, ¿sí? Fijaos bien, en Palma mismo, después España, Europa, todo el mundo donde hay catolicismo y protestantismo, sectas diferentes. Pero nadie se ha atrevido a decir la iglesia pobre, la iglesia de Cristo, sin sacerdotes a sueldo, sin templos, sin dogmas, sin creencias, sin ritos, simplemente vivir en y con Cristo. Hasta ahora, os digo, en todo el mundo no hay ninguna organización que se atreva a decir esto. Todas las sectas en talmanismo están compuestas y parecen copiadas unas de otras. El pastor, sus seguidores, que pagan religiosamente cada mes sus óbolos. Bueno, hay sectas como los mormones y los pentecostales que pagan incluso el diezmo antiguo, el 10% de sus ingresos cada mes. Hace una temporada, el año pasado, vino un pastor bautista del Canadá, vino aquí varias veces, me habían hablado de mí, una persona ya muy cariñosa, hablando muy bien español, y un día Jaime, mi yerno, le dice aquí, un jueves por la mañana, ¿y usted de qué trabaja? Y este hombre se quedó espantado ahí. Tenía una sonrisa en la boca y se le escapó. Yo soy pastor, a mí me paga la iglesia del Canadá. Vive en Palma con su esposa, tres o cuatro hijos que van ya al colegio, tiene su piso amueblado y ya han abierto un local al lado de la Cruz Roja. La iglesia del Canadá paga esto. Seguro que en el Canadá la iglesia bautista los domingos después del culto pasará la bandeja y dirán, esto es para las misiones, para los misioneros que tenemos allá lejos en la isla de Mallorca, las Baleares, para ver si evangelizamos Mallorca. Bueno, pero como que después hay en Barcelona y Madrid, seguro que todos estos señores dicen, para evangelizar España. Después la Iglesia Católica envía a sus misioneros para evangelizar la India, o África, o... ¿Qué es todo esto? La Iglesia de Dios no tiene templos, ni sacerdotes a sueldo. Hace un tiempo, unas semanas o unos meses, porque el tiempo pasa, dos jóvenes testigos de Jehová, bueno, me decían cosas aquí, como siempre, en su campaña, y yo les dije, mira, si yo me hago testigo de Jehová, y esto lo he repetido tantas veces, pero hay gente que no lo sabe, si me hago testigo de Jehová, estudio la Biblia con vosotros, me bautizáis, ya soy uno más de vuestra organización. Después, voy de casa en casa también a predicar con vosotros. Soy testigo de Jehová, de vuestra organización. Pero resulta que en lo interior yo no creo en nada, ni de lo que vosotros predicáis, ni siquiera en Dios. ¿Qué me decís vosotros? Y compré, Cayetano, ¿qué te decimos? Que nos engañarás a nosotros, pero a Dios no. tú no serás un testigo de Jehová delante de Dios. Entonces, yo tengo que procurar estar bien con Dios, no con la organización de la Bastover nuestra de Nueva York. Estar bien con Dios, no con el Vaticano Católico de Roma, no con el gobierno religioso del estado de Utah, de los mormones. No tengo que estar bien, no tenéis que estar bien vosotros con religiones humanas, porque podéis engañarlas y engañaros a vosotros mismos. Os dais cuenta. Y todo esto no hago más que repetir las enseñanzas del maestro. Lo que pasa es que han sido tan manipuladas, tan tergiversadas, tan pisoteadas, que ahí está la gran blasfemia de estos señores, que mucha gente, millones de católicos y protestantes, no entienden nada. Y el maestro dice: busca primero el reino de Dios. Abre tu corazón. Yo entraré. Haré morada en ti. Cenaré contigo. Estas cosas, esas frases románticas, cariñosas, si queréis. El reino de Dios que está dentro de nosotros. Y entonces, con palabras adecuadas, podemos decirlo, ya tantas veces os he dicho por allí. Llegas al reloj puesto, no puedo decirlo. Miguel o Flávio, ¿por qué no vais a buscar vuestro reloj a vuestra casa? ¿Cómo? ¿Lo llevas puesto? Si lo llevas puesto, no vas a buscarlo. ¡Ay, mi cartera! ¡O los lentes! ¡Ah, no! Los lentes los llevo puesto. ¡Ay, la cartera también! ¡Ay, entonces no importa ir a buscarlos a casa! Esto sería una tontería. ¡Nadie comete estas tonterías de ir a buscar los lentes a su casa si los lleva puestos! Y cuando Pablo dice: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en ti, sobran las sinagogas, los templos, las catedrales, las iglesias, los sacerdotes a sueldo, los representantes de Dios de la tierra, como dicen. Todo esto sobra si tenéis a Cristo en vosotros mismos. ¿Os dais cuenta? La vida se vive, no se discute. Y cuando tenemos vida espiritual, todo es más obra. Ahora, no confundamos las cosas. No es lo mismo que vengáis aquí a escucharme porque otro día hable Juan o Miguel o María y vamos a escuchar lo que dice María o Juan. Esto está bien. Esto es una especie de compañerismo. Ahí está la iglesia verdadera. Yo cuando decimos la iglesia verdadera, en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Si tú llevas a Cristo en el corazón, yo lo llevo, tú lo llevas. Y entonces, como amigos, trataremos, discutiremos cosas, pero sin buscar si Dios es cuadrado o si es redondo. ¿Esto queda para quién o para quiénes? Ya lo hemos repetido tantas veces. Para los mandamases de religiones, para las teologías, para las organizaciones llamadas esotéricas, si Dios es redondo, si es cuadrado. No. Cuando Cristo por boca de Jesús dice: si lo sabes todo, lo tienes todo, pero pierdes tu alma, allí la traducción está mal hecha, es el espíritu, porque el alma no es más que vida. La vida física podemos perderla, mientras no perdamos la vida espiritual. El espíritu es lo más importante. Y entonces, lo importante no es tener cosas, es tener a Cristo. Y en la práctica, vemos claramente, lo que voy a decir ahora, lo he dicho ya un montón de veces, que ¿de dónde salen las armas para matar? La bomba atómica. ¿De dónde sale tanto invento? Hasta podríamos decir, este pequeño invento de guerra, que es el coche. 40 o 50 muertos cada semana en las carreteras de España. Y contemos todo el mundo y veremos. La guerra del asfalto, cada día. No son fontaneros, ni yeseros, ni albañiles. Son personas de estudio. ¿Y a dónde nos llevan estos señores? Ahora bien, cuando Pablo dijo escudriñarlo todo y retener lo bueno, cuidado, que durante 40 años en España hemos tenido que el gobierno, la dictadura de Franco, tenía una especie de lista de libros prohibidos. ¿Por qué libros prohibidos? Porque si a mí me dejan, ahora ya no tanto, porque no puedo leer tanto, pero hace años. Aquí tienes, te presto, te dejo, te regalo, porque a veces me lo han regalado. Este libro es escrito por Carlos Marx o Lenin. Bien, lo leo. Caetano, ¿te gustaría leer la vida de Santa Teresa? Sí, venga, Santa Teresa. Libros católicos, libros protestantes. Hace años, cuando yo trabajaba, había algún chico que parecía que había descubierto América y me llevaba a escondidas algún librito pornográfico. ¿Lo leerás, Cayetano? Sí, claro que sí. Y se quedaban espantados. ¿Cómo? ¿Tú qué predicas? Porque no tengo yo de verlo. Es papel, es tinta. Yo creo que no va a morderme este libro. Cuando el espíritu que está en este cuerpo humano llega a este punto de que puede dominar las cosas y no se deja dominar por nada, ni por nadie, de tejas abajo, este ha avanzado mucho. Podéis estar seguros que ha avanzado mucho. Cuando he comido, por ejemplo, un cortadito, unas gotitas de coñac, venga, unas gotas de coñac, ¿os dais cuenta? El judaísmo oficial de los rabinos tienen toda una lista de comidas que no se pueden comer, carnes y... A mí, pues esto no. Yo, lo que me va bien al estómago, sí, lo que no me va bien, no. Seguro que alguna vez los rabinos haría lo que hacían antiguamente, se rasgarían las vestiduras. ¿Qué haces, Cayetano? ¿Comiendo gambas? Ah, sí, yo soy un gamberro en esto. Tomo gambas. ¿Qué haces? Porque es una de las cosas más importantes en contra. Es como el cerdo con los árabes. Bueno, con los judíos también. Y el maestro dice, no os dais cuenta que lo que entra por la boca no es esto que contamina al hombre. Es lo que sale. Y cuántas veces, cuidado con lo que comeremos. Con lo que comeremos. ¿Y tus pensamientos qué? ¿Y tu odio qué? ¿Tu rabia qué? ¿Tu egoísmo qué? ¿No os dais cuenta? Y esto es por falta de esto, de tener un rayo de Dios. Una cosa tan sencilla y tan clara. Vemos que el maestro mismo dice, y cuando vas al templo, si tienes algo contra tu hermano, en este caso no quiere decir que sea un hermano carnal, cualquiera, un vecino, un amigo, os habéis peleado, sí, ¿y ahora qué? Voy al templo. ¿Ah? Esto es pérdida total de tiempo para llevarse. Ponte primero en amistad con tu hermano, después si quieres ir al templo. ¿Os dais cuenta? Mira, maestro, este templo. Sí, ¿qué? Este templo. Esto lo destruyo y en 3 días lo reedifico. ¿Eh? 40 o 50 años que nuestros padres, nuestros antepasados, se pasaron para construir este templo de Jerusalén y tú en 3 días, ¡hombre! Y es porque aquellos seres humanos cargados de sabiduría humana no entendieron al maestro. El templo de Dios somos nosotros. Es el universo infinito. Es chocante. Y por aquí veréis uno de los mensajes que hace tiempo que hice de aquel paseo por el espacio, cuando el maestro dice, coge este trozo, una especie de una piedra, rómpela, la rompo, tira este trozo, lo tiro, y empieza a dar vueltas, hombre, esto es un mundo, sí, es un mundo. Ahora siéntate sobre este mundo, o sobre otro mundo, y pones un pie sobre este mundo y este otro. 3 mundos yo sentado. Y ahora mira aquí. Una especie de cosa de cristal, que parecía cristal, un recipiente. Miro ahí dentro millones y millones de puntitos. Y esto, espíritus. ¿Cómo? Espíritus aquí dentro, eso tan pequeño. Y yo me he sentado sobre este mundo y he puesto el pie sobre un mundo y el otro mundo. Y sí. La eterna recreación del universo y el espíritu. Y tantas veces por aquí hemos dicho que no tiene sexo. Y es chocante. Que un día en el Vaticano estaban discutiendo si los ángeles tenían sexo o no. Es más, si las mujeres tenían alma o no, espíritu, para salvarse. Señor Diego. Entonces, es chocante todo esto, ¿eh? Que pasan unos meses y la prensa anuncia que astrónomos norteamericanos y rusos, y bueno, estos que son, parece que están los más adelante en todo esto, descubren nuevos mundos, nuevas galaxias. Ahora últimamente decía la prensa, ¡galaxias! ¿Cómo galaxias? ¿O no habíais visto? No, aquí no había nada, no habíamos nada y ahora vemos ahí millones de mundos. Caramba con este Dios. No para este Dios. Y la Biblia nos dice que estuvo 6 días para crear el mundo y fin. Después descansó. Descansó. Hay un Dios más humano, más material que descansa. Pobres de nosotros si descansara Dios. ¿Qué idea más pequeñita que se tiene de Dios? Dios no descansa. Y ahí, ahí tenemos otra vez aclarada un poquitín más esta tradición que mi abuelo me decía: mira, Dios tienes que pensar que es una especie de ser ahí, digamos como un hombre que tiene manos, pero cuidado que no tiene manos. Pero, para darte una idea, piensa que en sus manos se coloca un mundo, un sol, y lo deja ahí, otro mundo, y coge los mundos con las manos. Y me decía el abuelo, y desgraciados de nosotros, si Dios dejara resbalar el mundo de sus manos, los mundos, ¿os dais cuenta? ¿De dónde sacaba mi abuelo esto? Él había trabajado toda su vida en Felanich, en su casa propia, que en aquel tiempo hacían algo en su casa que era muy conocido en toda Mallorca. Alles y grisoneres y plats, o sea, ollas y todo esto de barro, porque no había estas cosas que hay hoy, de metal. Aquel hombre haciendo ollas podía llegar a estas ideas, a esta cosa. Y un día, abuelo, le dije yo, esto por Navidad, estos que cantan la sibila en la iglesia, que dice que viene el fin del mundo, que los peces saldrán del mar, que el fuego, que el sol, que se yo... Ah, no te preocupes. Nunca tienes que preocuparte, porque el que ha hecho este mundo, si lo destruye, hará otro. ¿Os dais cuenta de esta tradición judía? Algunas veces me decía mi abuelo, algunos lo saben, y te voy a decir ahora, pero otros no. Era un niño que tendría 9 o 10 años, vivíamos en la Plaza de la Paja, cerca de la Portilla, por ahí abajo. Mira, tú siempre tienes que estar bien con Dios. ¡Con Dios! Y gritaba también mi abuelo, pero decía una palabrota. Y mi madre le regañaba y después suavizaba la cosa. Porque con Dios sí, pero a los curas, es que payanos, a los curas, los envió a casa de una puta. Mi madre se echó de embarazo. ¿Qué dices al niño? Bueno, vamos a suavizar la cosa. Los envías a hacer puñetas. Ya era más suave. Pero la idea clave, Dios. Pero lo chocante es que yo veía a mi abuelo, en mi abuela, en mis padres, una amistad sencilla, sincera, con sacerdotes, con frailes, con monjas, y por tradición dentro, que es el espíritu, no la boca. Y os puedo hablar de el padre Sabater, jesuita de Palma, otro tal llamado Capó, y sobre todo don Bartolomé Martorell de la iglesia de San Sebastián de Palma. Yo siempre he sido amigo de estos hombres y ellos también de mí. Con el único que parece que la cosa no ha marchado muy bien ha sido con este canónigo de Valldemossa, de la catedral. Con este no ha ido muy bien la cosa. Bruno Morell. Que por cierto, un día, un sacerdote católico, un tal Mosén Pons, que escribió la historia de Mallorca, me dice, ah, tú con qué conoces a Bruto Morell, ¿eh? Bruno, no, Bruno no, Bruto Morell. Este está cargado de dinero. Y era un sacerdote que me decía esto. No sé si logro daros una idea clara de todo esto. El maestro Cristo en el cuerpo de Jesús y de los apóstoles nunca odió a los rabinos, al sumo pontífice de Israel, al Sanedrín. Es más, la gran lección cuando está en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que se hacen. Ahí está la clave de todo. Pues cuántas veces digo yo a María, que es de Chile, nunca sientas odio. Nunca. A Pinochet. A este dictador que mata a la gente, que castiga a su pueblo ahí en Chile. ¡Nunca le envíes pensamientos negativos! Maestro, perdona Pinochet, no sabe lo que se hace. ¡Pues que habéis ido a Roma! ¡Os habéis metido en la boca del lobo! ¡Habéis visto la gran riqueza humana de personas que en nombre de Dios a través de los siglos se han enriquecido! No les odiéis. Padre, perdón, no saben lo que se hace. Ahí está. Y la otra parte es la iglesia pobre de Cristo. Pero cuidado. No aquello de, ah, yo soy trabajador, yo soy pobre, yo soy de la religión verdadera y todos los demás que se mueran. Yo, no, tú nada. Porque por muy pobre que seas, físicamente, humanamente, si te falta Cristo, estás como aquel rico que está cargado de millones y tampoco tiene a Cristo. Entonces los dos son los más pobres del universo. Bueno, estáis a oscuras. Estáis en manos de Satanás. ¡Satanás! O sea, la ignorancia. Y la oscuridad. Pues falta la luz. Que es Cristo. Cuidado, ¿eh? Cristo. Si buscando diccionarios, veréis que os llevarán la palabra Cristo a Grecia. Crestos. Cristos. Que quiere decir espíritu. La cosa está bien, que podamos decir, digamos, Cristo. Si los budistas dicen Buda, pues es lo mismo. La palabra, el nombre es lo de menos. Decimos Dios. Los testigos de Jehová se pasan también la vida allí discutiendo esa dichosa palabra de Jehová, que en hebreo no existe, la palabra Jehová. Ni Yahvé. A veces hemos discutido por aquí que son aquellas cuatro letras que es imposible pronunciar. Tetragrama que dicen ellos, pero no vamos a meternos en estas cosas porque podemos llenar nuestra mente de una gran sabiduría humana y estar a oscuras. Padre, dice el maestro, gracias te doy, porque estas cosas las has escondido precisamente a los sabios y entendidos del mundo, de tejas abajo. Me has dado a los pequeños. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántas veces viene algún hombre por aquí, alguna mujer? Hombre, mujer, viejo, joven. Caramba. Enseguida ya veo esta persona, este ser, lleva bastante cantidad de Cristo. Permitidme la frase esta, bastante cantidad de Cristo. Y a lo mejor no se da cuenta, ni ella misma, esta persona. Pero su forma de ser, de obrar, lo dice todo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Os dais cuenta? Como siempre, otra vez este reloj avanza. Según algunos jefes de por aquí, yo digo jefes, en este sentido cariñoso, han presentado esto para la queja que en la avenida, que día 18, si Dios quiere, pues ahí a las 7, 7 en cuarto, porque según la gente han puesto a las 7 aquí, han hecho un poco de propaganda. Yo les he dicho, cuidado la propaganda, que no parezca que vamos aquí a hacer unas elecciones, no tenéis que votarme, no me votéis a mí. Yo no prometo nada. Y trataremos de dar una idea sencilla, clara, de este dichoso cristianismo primitivo que se puede vivir ahora. Y me da pena, es triste, ver, por ejemplo, empalmanismo, centros que enseñan la cosa espiritual a través del budismo, del zen. Ayer mismo estaba hablando nada menos que Juan Ferriol, esto sí que algunos de vosotros lo conocéis, hablando por la radio sobre el yoga para alcanzar a Dios. Yoga para alcanzar a Dios. Estos lamas que vienen, van a La Real, a San Bernard, allá. Estas conferencias, estas cosas. Castro ya ha recibido una carta, unos mensajes por Barcelona, me parece, de un chico que pertenece a este grupo y empieza a ponerle palabras en hindú, que después tienen que traducirlas porque, claro, cualquiera no lo entiende. ¿Qué es todo esto? La cosa tan sencilla, tan sencilla. Vivir la vida sin ensuciarla. Y por desgracia hay mucha gente que se ensucia la vida. Porque el mero hecho de pensar mal de otra persona ya estás ensuciando, drogando. Yo diría que hasta es la peor droga. Porque las otras drogas te estropean la mente, te estropean el físico, pero caramba, el odio, el egoísmo, todo esto hace que tú, que eres el espíritu, no te muevas, no avances. Dejad que los muertos entierren a sus muertos, dice el maestro. Y cuántas veces hemos dicho por aquí que hay millones y millones de muertos que vegetan por la vida en nuestro mundo. Vegetan, no viven. Siempre con esta dichosa adoración del becerro de oro, mientras unos pocos ya están en la montaña escuchando la palabra de Dios. Y cuando me dijeron Miguel y otros por allí, mira, todo esto coincide en tu persona. Yo hace mucho tiempo que lo sé. No puedo negar las evidencias. Lo destapan otros. ¿Por qué? Porque el maestro, que a veces he dicho a Tomeu, el abogado, lo quiere así, pues lo quiere así. La gran lección que tenéis que aprender de mí, y ya en otra ocasión lo he dicho, incluso en casa de Castro, no solamente aprender de Jesús, aprender de mí. La gran lección que podéis aprender de mí es que este ser, este hombre, este yesero jubilado, cuando ha visto todo esto confirmado, de estas profecías, incluso de entregar mi carta, como hicieron estos chicos, a Roma, al Papa. Salir a la prensa, esto de, él está allí. Este Juan de hace 2000 años. Aprende de mí. Yo no me vanaglorio de esto. Yo mismo no me pondré sobre un pedestal. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque el maestro mismo me dice, cuidado, aprende de mí. Y cuando va uno y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. ¿Por qué me llamas el apóstol Juan o el Papa de los pobres, Soy uno más, como vosotros. Hombre, es que tú has avanzado unos pasos que nosotros aún... Bueno, pues avanza, ¿Os dais cuenta? Me da pena cuando veo estos seres humanos sobre nuestro mundo. No ya solamente Santo Padre, el Papa, su Santidad, su Reverencia, el Obispo, el Sacerdote, representantes de Dios, el Rabino, el Gurú, el Maestro de este y de otro. Maestro, hay que ver lo lejos que están de ti. ¿Os dais cuenta? Es fuerte todo esto, yo lo comprendo. Pero no hay otra alternativa. Y esta es la frase moderna. No hay otra alternativa a las religiones todas que están muertas. Dios, nadie más que Dios. Llámenos como Espíritu, Cristo, la mente universal que queráis. Que esté guiando tu vida en esto, guiando tu vida. Y no busques si es cuadrado, si es redondo, si es de arriba a abajo, de izquierda a la derecha. Porque esto es pérdida total de tiempo. Porque ya la Biblia misma nos dice, Juan, Dios es amor. Que vive en amor, vive en Dios. Y a Dios nadie lo ha visto jamás. Y en otras partes de la Biblia se dice, y cuando veamos a Dios cara a cara, entonces sabremos si es redondo o cuadrado. Pero mientras tanto, no seamos tan ingenuos, también vanidosos, tan tontos. Y no queremos hacer las cuentas a Dios. Dios sabe lo que se pesca, sabe lo que se hace. Ahora, ¿qué me decís vosotros? No sé qué se dice de este señor, si lo conocéis, el Mario Sachs, pero he creado este libro y hay un montón de cosas de la cábala, ahí me pierdo. Palabras hebreas, que es lo que pasa también en la Biblia, estos mantras, que después hay que descifrar la palabra, lo que quiere decir. Pero cuando estaba el herido en el camino, también pasaron sabios de la cábala, nada menos. Pasaban sacerdotes de Israel, maestros de la cábala, y pasaron de largo cuando vieron el herido en el camino. Si es que aprender. ¿Quién? No he hablado de los frutos porque después tú, María, ¿qué dices? Si de tot el que diu tot, qui vol que digueu? Qui vol que te diguem si tu ho diu tot? Cayetano, no, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo destruir ese templo y en tres días lo construiré? Es lo que yo he tratado de dar, la idea sencilla. Es que no lo entendí. Es el templo tuyo. Cuando dice, os es necesario volver a nacer, no se refiere solamente a reencarnaciones, porque podemos vivir mil o un millón de reencarnaciones y estar igual que antes. ¿Eh? Y ahí tenemos, no sé si hay María, pero aquí tenemos a esta señora, que enseña, es profesora, que nos diga si los alumnos dan cada año estos cursos, repiten, repiten, repiten. ¿Pero qué pasará si no estudian? ¿Qué pasará? Que no adelanten ni un paso. Así es que esto de nacer otra vez, por muchas reencarnaciones que se deben, si no avanzas espiritualmente, yo lo que dice el maestro, os es necesario nacer. Este nacer ahora. Y esto está bien con lo que dice Buda. En una reencarnación podemos vivir varias reencarnaciones, claro. Varios cursos, atropellas, estudias. Y el templo eres tú. Porque el templo material, ¿de qué sirve? Tengo una experiencia muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda, ¿eh? A veces hemos trabajado en iglesias, ahora no tanto, pero hace años, cuando esto de adornos de yeso, hay iglesias en Palma, que están muy adornadas de estas cosas antiguas y mucha cosa de esta, yeso, después pintado, y, ¿no? Lo he encontrado en iglesias así. Albañiles, nosotros, los yeseros, el pintor, el decorador, ¿no? El arquitecto, el maestro, y poco bien, y andamio, cemento, sacos, piedras, hierra. ¡Dame un poco de algo! ¡Trae un saco de yeso! ¡Y si puedo disipar mis gritos allí dentro! Después, listo el trabajo. Van aquellas mujeres, limpian y se queda aquello, todo. Viene el sacerdote, empiezan a echar ahí un poco de incienso, encienden las lámparas, flores, y entra la gente, la agua bendita, si es antigua. Esto puede hacerse. Gritar o entrar, esto puede hacerse. Y estar el pensamiento en donde. El evaluador. ¿Se da cuenta? O sea que eres tú el templo. Entonces, Cayetano, el templo al tercer día, o sea, al tercer día lo reconstruye, pero ¿de qué manera, si se refería al templo físico, o acaso se refería a un templo ya más profundo que es tú mismo el Cristo? Porque, a ver, ¿cómo dices? A ver, si el templo en tres días lo reconstruye, claro, se refería al espíritu vivo, ¿no? Y la teología se funda en la resurrección del físico. Y después te dicen, pero es que el cuerpo no estaba en la tumba. Esto me lo han repetido miles de veces. Jesuitas mismos. Padre Zapatero sobre todo. Pero Cayetano, comprende esto. No estaba en la tumba. ¿Y qué? ¿Y qué si no estaba? Amigos míos. ¿Quién? Le he dicho a veces a Padre Zapatero, ¿quién sabe en nuestro mundo, hoy ya se siglos, pero hoy, a ver, ¿quién sabe dónde está enterrado Moisés? Pues da cuenta del detalle. ¿Dónde está enterrado Moisés? ¡Nadie lo sabe! Entonces el judaísmo podría decir, claro que nadie lo sabe, resucitó. Ya tenemos el dogma de la resurrección, ¿y quién podría ser la contraria al judaísmo? ¿Me explico? Sin embargo, las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha, dice el maestro. Esto sin contar las tonterías. ¿Por qué? Los mismos evangelios se contradicen. ¿Por qué? Porque han sido manipulados. ¿Por qué? Resucita. Después se presenta a una habitación cerrada a las puertas. Están los apóstoles ahí encerrados porque temen la persecución. Y se presenta el maestro. ¡Paz a vosotros! Ya les he dicho a sacerdotes católicos, a ver, usted atrévese a pasar por esta pared. ¡Hombre! Cayetano, no tienes que entender esto así. Ayer era un cuerpo transformado, glorificado, y sé cuántas palabras me decía. Entonces ya no era este físico que había muerto en la cruz. Si había tantas transformaciones. ¿Eh? Esto sin contar la barbaridad de la Virgen María, su madre, que hace un siglo, o no tanto, que subió nada menos en cuerpo y alma, según el dogma, a cielo. En este caso, ya tenemos estos dos, si no hay más. Pero de estos dos, por ejemplo, bajando y subiendo para ir al mercado a comprar verdura o gambas, o a no ser que allí en el cielo estén bien surtidos de comida para este físico. ¿Cuántas veces los sacerdotes me han dicho siempre lo mismo? ¡Ah, Cayetano, la palmadita! Venga, tú vas muy lejos, ¡ah, Cayetano! ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que quieren ustedes? Que pasemos toda la semana, todo el mes, toda la vida, discutiendo de fútbol, y viendo la copita, y mirando, esta chica se está bien hecha, es muy guapa. Sí, pero cuidado, sí, ya sé, cuidado. ¿Y qué? Después vendré a usted me confiesa, y vuelvo otra vez a la carga. ¿Qué es esto? Cayetano, antes has dicho que ahora Cayetano Martí hace 2000 años, Juan. Cuidado, cuidado, ¿eh? Aquí hay un punto muy importante de aclarar. Cuidado. Cuando yo he hablado a veces por aquí del viaje astral, que lo practico desde niño, de forma consciente, el viaje astral, la reencarnación, o ahora esto de Juan, por favor, no aceptéis esto, ¿eh? En el sentido de, lo ha dicho Cayetano, ¡no! Por favor, esto sería un dogma. Yo no creo que sea yo, Juan. Yo no creo en el viaje astral. Yo no creo en Dios. Yo no creo en la reencarnación. Lo digo. Y mientras vosotros no viváis estas experiencias, no creáis ni a mí ni a nadie. Porque entonces no adelantáis ni un paso. Este libro está lleno de letras. Bien, yo lo veo, pero si tú no lo lees, ¿qué pasará? No lo entenderé. Ya está dicho todo. Aquí dice blanco y negro y amarillo. ¿Ah? Cayetano ha dicho que esto dice blanco, negro y amarillo. ¿Ah? No. Léelo. Y así lo sabrás por ti mismo. Ahí está. Pero lo que quería es que qué conclusión se puede sacar. Bueno, claro, esto, vosotros después, claro, lo que ha hecho mi tío, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Se ha ido por ahí a buscar estos detalles, que uno de los últimos ha sido fantástico. Y lo digo fantástico porque hay que ver, la cosa sencilla pero tan profunda. Pero en la Roma hay que ver. ¿Quién fue la primera? ¿Tú, María? 16. Ah, con la Juana. ¿Eh? Allí en una pintura, explícalo tú. Bueno, en las catacumbas cristianas había una pintura milenaria, entonces el sacerdote que era el guía, ¿no?, que nos llevaba, nos mostró ahí, y entonces estábamos con Juana, y entonces vimos que había un grupo, ¿no?, y eran 16 más el maestro, yo me junté. Y entonces había mujeres también, había hombres. Y digo, qué raro. Y entonces el otro día escribí algo que ahorita no sabe, ¿no? Entonces se pasó a que fue el día 9 de julio de ese año, que en casa de Castro, 16. Pero que dice aquí, no es maestro de Juan, quiero leerlo. Dice, de Juan 23. Bendito, bendito seas, serán los jóvenes los que te aclamarán como nuevo padre de una madre sonriente. Los hijos de los santos de Milán, 16 te contarán, te tendrán en las manos en alto. Serás el padre de todos. El camino será difícil al principio. Bueno, luego dice... Pero esto de estos 16, yo no sabía nada. 16 jóvenes te contaban. Ponme en cuenta. De las profecías de Nostradamus, yo no sabía nada. Y son tantas las casualidades y, por ejemplo, ahora con este chico que no sabe de esto. Nostradamus habla y va bien con las profecías de otros, pero él lo aclara bastante, una isla del Mediterráneo. Un ser humano, pobre, que viene de la casa de Israel, que grita, que tiene sus mensajes, sus cartas sobre la mesa, grita fuerte, está rodeado de jóvenes, pelirrojo de niño, después blanco, canoso, tuerto, ¡caramba! ¡Que si yo hago así no te veo, amigo! ¡Y soy pobre! Y es que esto de tuerto es porque tenía un amigo de 14 años, 13 o 14, y jugando con otros niños, se tiraron tierra al aire, bueno, gravilla, pero es peor, y un trocito de gravilla me cortó el ojo, con peligro de perder los dos ojos. Pero esto, ahí, ¿qué pasa? Son tantas las casualidades. Y después, esto. ¿Cuántas veces los mismos sacerdotes de Palma, teólogos, pastores protestantes, discutiendo entre ellos? Porque una vez me lo decía un sacerdote de Marina, pater de estos que dicen ahora. Dice, ¿hay que ver lo que se discute de ti? Porque no podemos comprender que nosotros hemos tenido que estudiar. La por libre.